que solo me siento ingrata. La casa estaba vacía. No me dejaste ni un mueble en la cocina. Te llevaste todo lo que encontraste. Y también te llevaste mi ropa para hacerla corta y sencilla. Te tengo que decir, me dejaste en pelotas. Pero sé que volverás buscando esa noche ardiente. Y el día que tú regreses te voy a partir los dientes. Pero sé que volverás, de eso estoy seguro. Y cuando te vea entrar te voy a romper el culo. Viniste con una mano atrás y otra adelante. Y hoy me robaste el canuto de ropera. Cuando no encontré la plata, ¡qué fea sensación! Fue como una patada en los huevos. Pero sé que volverás buscando esas noches ardientes. Y el día que tú regreses te voy a partir los dientes.